El título de este tema es Yahvé e Israel, cumplimiento más allá del fracaso. Y el versículo central de este tema es Isaías capítulo 54, versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. El tema de esta semana trata sobre una de las principales imágenes bíblicas, la relación matrimonial como ilustración de la relación entre Dios y su pueblo. Y vamos a examinar por etapas esta relación tan poco promisoria desde un punto de vista común. En el libro de Ezequiel capítulo 16 se encuentra uno de los mejores relatos acerca de esta imagen de la relación entre Dios y su pueblo, el matrimonio. Y vamos a comenzar hablando acerca de los protagonistas. Y en primer lugar empecemos hablando acerca de Dios. Dios, de acuerdo con el testimonio de Moisés, que fue uno de los hombres que vio más de cerca a él y cuyo testimonio se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, nos muestra el carácter de este maravilloso esposo que quiso un día casarse con la iglesia, casarse con su pueblo. Dios, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, perdonador, justo para siempre. El apóstol San Juan diría más tarde que todo esto que Moisés usa para describir a Dios cuando él lo ve de espaldas allí en el monte Sinaí, cuando Dios proclama junto a él la gloria de Dios, que todo esto se podría resumir en una sola frase: Dios es amor. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo presenta a Jesús como el modelo a seguir por todo esposo cristiano. Dentro del punto de vista de los protagonistas, no habría mejor candidato para un matrimonio que nuestro bueno y querido y amado Dios. Pero si pensamos en la iglesia, si pensamos en la otra parte de este matrimonio, vemos algo totalmente diferente. Desde todo punto de vista, el matrimonio entre Dios y su iglesia no debió realizarse jamás. Es que la candidata para el matrimonio no reunía ningún requisito necesario para tener un matrimonio feliz. Ezequiel habla del origen pagano y vendido al pecado de la que llegó a ser la esposa de Dios, el pueblo de Israel. En el Génesis, la historia humana muestra desde el comienzo la tendencia tremenda a la traición de nuestra raza humana. No merecimos jamás, ni podremos merecer nunca, el gran amor de Dios por nosotros. Aun así, si este matrimonio, este pacto se realizó, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 15, versículos 1, 3 al 6 y 18, fue por pura iniciativa divina, porque Dios sabía el fin desde el comienzo, porque Dios tenía en mente algo, la salvación de aquellos que no lo amaban, la salvación de aquellos que no lo quisieron, la salvación de aquellos que lo traicionaron, la salvación de aquellos que, en medio de esta desgracia que nos suma el pecado, todavía pudiésemos escuchar su voz tierna llamando al arrepentimiento, como ha sido demostrado ya millones de veces por muchas personas que en estos años de la existencia de la raza humana han aceptado en sus vidas y han mantenido una relación de pacto de amor con Dios. La segunda etapa de este matrimonio podríamos llamarla la etapa de la luna de miel. Dios liberó a su pueblo de Egipto, de esa tierra de esclavitud. El periodo en el desierto, esos 40 años en el desierto, es visto por los profetas como la luna de miel entre Dios y su pueblo Israel. Israel era fiel, amaba a Dios. Israel era santo, separado por y para Dios, dispuesto a cumplir enteramente su voluntad, tal como dice Jeremías capítulo 2, versículos 2 y 3. Este estado ideal en la relación de Dios e Israel dependía de algo muy frágil, pero muy fuerte a la vez: la constante y consciente decisión diaria de servir a Dios y de temerle de todo corazón, tal como lo expresó Josué y el pueblo de Israel en el libro de Josué capítulo 24, versículos 14 al 18. La tercera etapa de este matrimonio que, aunque los participantes eran tan dispares, comenzó también fue la prosperidad de Israel. Dios cumplió su parte en el pacto. Todo pacto tiene privilegios y responsabilidades, y Dios cumplió su parte del pacto, este pacto que él había hecho a Abraham. David y Salomón muestran sus periodos de gobierno, la prosperidad que alcanzó el pueblo de Dios, una prosperidad inigualable en otra época de la historia. Dios había establecido a su pueblo en la encrucijada de las grandes culturas del mundo antiguo. Desde esa ubicación excepcional, Israel tuvo la posibilidad de ser un agente de redención para el mundo entero de aquel entonces. Entrar en pacto con Dios es el inicio de un camino cuesta arriba. Es el mejor camino que un ser humano puede seguir. No es un camino para que te vaya mal en la vida. No es un camino para que sea triste, como algunas personas tratan de hacer pensar a los demás, o piensan. No, todo lo contrario. Es el mejor camino que una persona puede seguir. Salomón construyó el formidable primer templo. Dios aceptó, manifestando su presencia en esa maravillosa ceremonia de dedicación, morar en una casa hecha por manos humanas. La unión de Dios con su esposa sería una bendición para toda la humanidad. Esa era la voluntad de Dios, y hasta ese momento ese también era el deseo de la esposa del pueblo de Israel. El siguiente estadio de esta relación matrimonial fue el deterioro, el adulterio y la prostitución de la esposa de Israel. Israel, dicen las escrituras, confió en su hermosura y pretendió perpetuar su prosperidad apartándose cada vez más y más de Dios. El pecado causó olvido, ceguera y locura espiritual, como se ve en la triste historia de Oseas, a los reinos de Israel y Judá. La idolatría hizo que la esposa adulterara y terminara prostituyéndose, traicionando el pacto con su esposo. Se olvidó que no solamente Dios era su esposo, que era su hacedor, su única esperanza de redención y su gran sustentador. Oseas, Ezequiel y Jeremías, entre otros profetas, ejemplificaron incluso con sus propias vidas las tristes consecuencias de esta traición que se desarrollaba día tras día. Los altares de Dan y Betel, la adoración a Baal y Astarté, terminaron arruinando completamente a Israel. Judá permaneció un tiempo más siendo fiel al Señor, pero también empezó a apartarse sostenidamente del Señor, llegando a profundidades de maldad superiores a las de Samaria e incluso las de Sodoma, tal como dice el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Aquí uno ve un principio del mal. Si tú te empiezas a alejar a Dios, de Dios, si tú empiezas a alejar a Dios de tu vida, inevitablemente vas a empezar a la misma vez a acercarte para servir a otros dioses. Esto lo dice el libro de Jeremías capítulo 5 y Gálatas capítulo 6 también. No podemos apartarnos de Dios y pretender de que vamos a ser libres. Si tú has empezado a apartarte de Dios es porque estás comenzando a servir a otros dioses. Estás comenzando el triste camino de la idolatría. Puede ser la idolatría a tu propio orgullo, la idolatría al dinero, la idolatría a un afán por realizaciones materiales, la idolatría a un amor sentimental que no deberías estar teniendo porque va contra la voluntad de Dios. Apartarse de Dios implica empezar un camino de idolatría. La siguiente etapa de esta triste relación, de esta relación que comenzó tan bien, aunque era tan poco auspiciosa al comienzo, pero que después se degradó tanto, fue el punto más bajo de esta relación, cuando Dios repudia a su pueblo. El repudio de Dios por estos actos llegó en la figura de la devastación de la tierra y el exilio del pueblo. Israel y Judá casi fueron exterminados por Asiria y por Babilonia. Dios se estaba divorciando de Israel, decía el profeta Jeremías capítulo 3, versículo 8. Pero en todos estos profetas, en todos estos mensajes, se nota ya un mensaje de restauración, un mensaje de compasión. a pesar de las traiciones de la esposa, Dios trataría de atraerla de nuevo hacia sí con cuerdas de amor. Dios tendría compasión de un remanente, de aquellos que quisieran escuchar. El exilio duraría 70 años y luego Judá sería restaurado. Esto da a entender claramente que los juicios de Dios no son únicamente para castigar, sino que son sobre todo disciplina redentora. ¿Sabes? Si un día en la iglesia es necesario que alguien reciba la disciplina de la iglesia, es con el mismo fin. No es el fin apartarlo de la iglesia. No es el fin volver a esa persona un paria para la iglesia. Es redimirlo para Cristo Jesús. Es tratarlo como un pecador y publicano, con amor, con cariño, buscando atraerlo de nuevo al camino del Señor. El siguiente estadio de esta relación es la restauración y el nuevo pacto predicho por los profetas en la santa palabra de Dios. Ella nos cuenta de que Dios estuvo dispuesto a perdonar. Y sabes, si tú quieres redimir tu matrimonio, si tú quieres echarle la última cuerda de salvación a tu matrimonio, esto tiene que comenzar siempre por el perdón. El perdón es el inicio de todo acto redentor para salvar un matrimonio que se está viniendo abajo. No puede haber redención total sin un perdón total. Y ambas partes del matrimonio tienen que estar dispuestos a perdonar. Pero no perdonar como los hombres perdonamos, porque los hombres perdonamos diciendo, te perdono pero no olvido. No, teniendo el perdón de Dios, teniendo ese don maravilloso de Dios en el cual un ser humano perdona completamente al otro. Sin el perdón es imposible redimir un matrimonio. Y como Dios sabía esto, Él estuvo dispuesto a perdonar a ese pueblo tan infiel. Y hacer, no solamente eso, Dios quiso ahora hacer un pacto nuevo con su pueblo, como explica Jeremías capítulo 31, versículos 31 en adelante, de forma tan brillante. La base para este nuevo pacto sería el amor y la fidelidad recíproca, un amor y una fidelidad que estarían escritos en el corazón, escritos en lo más íntimo de los participantes de este nuevo pacto. Dios mostró su amor para con los hombres cuando Cristo murió primero por nosotros, allá en la cruz del Calvario, para salvarnos del pecado y de la maldad. Pablo afirmaría que la sangre de Cristo sería la señal del inicio de este nuevo pacto para la salvación de todo aquel que creyere, para la salvación de un nuevo pueblo de Dios. El Nuevo Testamento explicará después claramente que las promesas y bendiciones, los privilegios y responsabilidades del pacto son transferidos del Antiguo Testamento, del antiguo pueblo de Israel, ahora a todo aquel que participa de la bendición de formar parte de la simiente de Abraham a través de la fe. Aquí es donde el Nuevo Testamento anunciará que Cristo fue quien derrumbó la pared de separación, haciendo de dos pueblos uno solo, haciendo que unos que estaban lejanos ahora fuesen hechos cercanos a través de la sangre de Cristo Jesús, y también trayendo redención a toda aquella persona del tronco original que quisiera escuchar el mensaje de salvación. Así, en este matrimonio, de un comienzo tan poco auspicioso, que se realizó solamente por la misericordia, por la gracia del esposo, en este matrimonio que comenzó tan bien, con una cantidad de actos maravillosos, actos redentores de parte del esposo para con su esposa, el esposo cada vez redimiendo, preparando a su esposa para hacerle un pueblo fiel, un pueblo amante. En este matrimonio, donde hubo un periodo idílico de luna de miel espiritual, en este matrimonio que alcanzó una prosperidad maravillosa, donde se vio la realidad de las bendiciones de Dios sobre su pueblo, en este matrimonio donde hubo tanta traición, donde hubo adulterio hasta prostitución, en este matrimonio que Dios recompuso desde abajo, juntando los pedazos uno a otro, a través de un nuevo pacto que fue sellado finalmente por la sangre de Cristo Jesús, en este matrimonio que hoy sigue buscando su consumación a través del mensaje del Evangelio, siendo predicado a toda persona que quiera creer, a toda persona que quiera ser parte del nuevo cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, que ahora ha sido hecho uno y al alcance de toda aquella persona que quiera creer. Este matrimonio sigue siendo la gran ilustración de lo que el amor de Dios puede significar para los seres humanos. Principios para un matrimonio, ciertamente los hay. Un matrimonio que quiere vencer, un matrimonio ideal, depende de la confianza que nace del amor, depende de una fidelidad absoluta de ambos contrayentes. La unión final de Dios con su esposa será en ocasión de la restauración final del reino de Dios aquí en la tierra, tal como está predicho con tanta claridad en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Dios, que nos da testimonio de todas estas cosas en su santa palabra, nos dice ahora: ciertamente vengo en breve, y espero que tu respuesta y mi respuesta sea siempre: amén. Sí, ven, Señor Jesús.